Luciana Mazza acerca novedades del mundo de la medicina en otro día. Buenos días, licenciada. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, una ley muy interesante, como le comentaba Geraldine, porque se mete en varios ámbitos, desde la industria alimenticia hasta los restaurantes y los bars, inclusive. Sí, en realidad es interesante porque hasta este momento esta enfermedad, que como vos bien dijiste, afecta a gran parte de la población, porque uno de cada 100 personas se supone que en la Argentina es celíaca, hasta este momento estaba totalmente desprotegida. En la actualidad, esta ley que se ha sancionado contempla un montón de aspectos. Como vos bien dijiste, hay cuatro puntos fundamentales para destacar en la ley, que son principalmente la rotulación de los alimentos, la detección y control de la enfermedad respecto al diagnóstico temprano de la misma, al plan médico obligatorio. Ahora, si querés, hablamos un poco de cada uno, ¿no? El plan médico obligatorio se refiere a el plan médico de cada uno debe garantizar este diagnóstico y tratamiento. Y por último, la educación. Se ha declarado el 5 de mayo como Día Nacional del Celíaco, y esto tiene como propuesta también difundir esta enfermedad para que la gente, como vos bien dijiste, la conozca, porque hay un montón de síntomas que pueden ser de la celiaquía y el paciente no darse cuenta de que es un paciente celíaco. Empecemos por lo básico, licenciada, si le parece. Sí. Vamos a definir qué es la enfermedad celíaca y cómo irrumpe en el organismo, ¿no? Porque no aparece siempre a la misma edad, se va manifestando. Hay un origen que se dice que es genético, pero que no todos la manifiestan también. ¿Cómo es esto? Exactamente. Bueno, como dijiste vos en un principio, la enfermedad celíaca es una enfermedad que se produce cuando el cuerpo de alguien se sensibiliza a una proteína que se llama el gluten. El gluten principalmente se encuentra en cuatro cereales que son de uso muy común, que son el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Ahora, ¿qué pasa? Como estábamos diciendo, esta enfermedad no se manifiesta en todas las personas de igual manera. Si bien la causa se supone que es la consecuencia de combinar dos factores, la herencia, como vos decís, la carga genética y el medio, hay un montón de personas que quizás estén alrededor nuestro que no tengan manifestaciones de celiaquía. ¿Por qué? Porque muchas veces esta enfermedad que se encuentra en el cuerpo se dice que está silente, o decir, está en silencio. Puede manifestarse, lo más común es que se manifieste durante la niñez. Esto está bueno porque cuanto antes se detecte, antes se puede empezar a hacer el tratamiento. Pero la realidad es que si bien en los chicos la enfermedad se manifiesta con diarreas, dolor abdominal, irritabilidad, y lo que es más significativo en el niño es la falta de crecimiento, es un chico que los papás te cuentan de que come bien, y sin embargo no crece, puede no tener diarreas, pero es un chico que, a pesar de estar comiendo bien, no crece lo suficiente para su edad, en cuyo caso se sospecha de enfermedad celíaca, en el adulto también puede manifestarse. Y muchas veces manifestarse con síntomas que no se relacionan directamente con lo gastrointestinal. Quiere decir que, por ejemplo, puede tener una anemia que no cura, que es persistente, un tipo de enfermedad de la piel que se llama dermatitis herpetiforme, o inclusive hasta en la boca a repetición, que son esas llaguitas que salen en la mucosa por dentro. Todos estos síntomas no se relacionan demasiado con lo gastrointestinal, pero en realidad nos pueden dar a sospechar un paciente celíaco. Licenciada, ¿hay algún estudio, porque usted dijo que es como la enfermedad puede demostrarse como no, ¿hay algún estudio que nos indique si somos o no celíacos? En realidad, el primer estudio que se hace cuando uno sospecha la enfermedad celíaca, como decíamos, en un paciente adulto que no tiene síntomas claros, lo primero que se debe hacer es un examen de sangre, que es lo más simple. En ese examen uno va a medir, a dosar anticuerpos antigluten, digamos, para hacerlo sencillo. O sea, voy a fijarme si yo tengo algún tipo de defensa contra el gluten, que en realidad, si yo fuera una persona normal, no tendría por qué tenerla porque mi intestino lo debería absorber y punto. En el caso del paciente celíaco, como no lo puede, digamos, como es una sustancia irritante, el gluten lo está reconociendo como si fuera una bacteria, como si fuera un virus. Entonces, el dosaje en sangre determina que si está, si hay anticuerpos para esa sustancia, quiere decir que es la primera, el primer indicio de que este paciente, aunque no tenga síntomas precisos, puede ser celíaco. Y como otro punto, si esto da positivo o no, independientemente, la confirmación la va a ser la biopsia de intestino, que es lo que sí o sí da este el diagnóstico 100% certero. Pero, Yendo un poco más a lo que hablaba Luciana de la ley, y a veces uno ha tenido contacto, con, yo al menos en mi caso he tenido contacto con gente que padece la enfermedad, uno técnicamente cree que no pueden comer harinas, ¿no? No pueden comer pan, no pueden comer pastas, por decir. Pero me han comentado que en mayonesas, en jamón, en helados, cosas que nada puede tener, trigo, avena, cebada y centeno, tampoco tienen que estar demasiado bien rotulados porque también los afecta. También, licenciada, aprovecho y también le hago una pregunta que también tenía ganas de hacer, que es que también hay trigo, avena, cebada y centeno o alguno de estos estas cuatro harinas también en pastas dentífricas, en, claro, en remedios inclusive. ¿Qué se hace frente a eso entonces? Esto es muy interesante porque en realidad si uno piensa desde el lado de que no solo las harinas son las que pueden afectar, en realidad si uno de repente va a hacer una compra y en el supermercado encuentra que todo lo que está en la góndola es susceptible de poder llegar a tener algún vestigio de este de gluten. ¿Por qué? Porque las harinas se usan en la elaboración de alimentos como espesantes, como conservantes, como acondicionantes. Entonces, eso hace de que queden vestigios de la harina, como vos bien dijiste, en el té en saquitos, en el café instantáneo, en las salchichas, en el ketchup, en la mostaza, en las sopas, en los helados, en el queso. En lugares menos pensados, porque uno le, a lo sumo diría pan, galletita, una torta y las pastas, sería lo básico. Inclusive, lo que vos decís, hace no tanto tiempo, hará un poco más de 20 años que se descubrió lo de las pastas dentales, porque los pacientes hacían perfecta la dieta y uno no tenía en cuenta que quizás lavándose los dientes quedaban vestigios de este componente que es el gluten que tiene las pastas dentales y por lo tanto el paciente no mejoraba, porque esto es muy importante de determinar que la mínima cantidad para el paciente celíaco es similar a un tóxico, a un veneno. Entonces, vos a tu pregunta, ¿qué se hace? Bueno, gracias a esta ley con el tema de la rotulación, la ANMAT va a tener que testear todos los alimentos y los medicamentos. Y aquellos que estén confirmados de que están libres de gluten, van a tener que aparecer el símbolo SINTAC, que quiere decir justamente son las siglas de trigo, avena, cebada y centeno, y un dibujito que es como una espiguita que está tachada, que es para la gente que a lo mejor tiene dificultad para leer. Entonces, ese va a ser el símbolo que me va a garantizar que eso que estoy consumiendo no tiene ninguna de estas cuatro harinas, digamos. Porque ya te digo, pueden estar presentes en un montón de alimentos y en un montón de medicamentos también. Por eso la va a ser el ente encargado de regular tanto alimentos como medicamentos también. En todos va a tener que aparecer el símbolo en el caso de que sea libre de gluten, para que el paciente lo pueda consumir con total libertad. Licenciada, una vez que descubren la enfermedad en un paciente, ya sea niño o adulto, y hace la dieta correspondiente, ¿el resto de la vida es normal? Exactamente. Esto es importante, cabe destacar que la mejoría clínica al hacer la dieta ya comienza dentro de las 2 semanas. O sea, el paciente, una vez que elimina todas las sustancias que tienen TAC, a las 2 semanas ya se le desaparece, por lo cual le motivó la consulta. Ya sea los dolores abdominales, la diarrea, la anemia, comienza a mejorar. Recién después de los 6 meses empieza a normalizarse el dosaje sanguíneo. Esto es importante porque hay que darle como un tiempo al cuerpo para que desaparezcan los vestigios de anticuerpos. Y aproximadamente en 2 años, recién después de 2 años, se normalizan las vellosidades del intestino, porque lo importante es que pensar que el intestino, que tiene una vellosidad como si fuera unos pelitos, como los pelitos que tiene una toalla, por ejemplo, debido a la acción de estas harinas queda totalmente liso. Y gracias a ponerse en tratamiento, estos pelitos se recuperan y la función intestinal vuelve a ser normal. Pero recién al cabo de 2 años, por eso la importancia de un diagnóstico temprano. Perdón, licenciada. Quería pasar justamente al tema, uno de los aspectos de esta ley, que habla justamente del diagnóstico. ¿Qué beneficios va a haber con el tema del plan médico obligatorio, con el tema de la detección en el ingreso escolar, en el terciario y en el universitario también? En realidad, lo que la ley especifica es que lo que se va a hacer es armar un protocolo a nivel de salud, a nivel nacional, para que en todos los lugares de atención pública y privada, ante la sospecha de un paciente que pueda llegar a tener celiaquía, puede entrar en este... El protocolo es como si fuera una serie de pautas, de reglas para seguir, para detectar el paciente. En el caso de que el paciente entre dentro de este protocolo, o sea que es probable de que tenga celiaquía, el plan médico obligatorio debe garantizarle todo, el diagnóstico, todos los métodos de diagnóstico que sean necesarios y su posterior tratamiento. Ahora, supongamos el otro caso, el peor, que es la gente que no tiene cobertura médica, que de hecho existe gente que no está bajo ningún plan ni de obra social ni de prepaga, que todas estas sí tienen la obligación de realizarlo. El diagnóstico. En ese caso, igualmente, si el paciente entra en el protocolo, va a ser el Ministerio de Desarrollo Social el que va a encargarse de hacer el diagnóstico y después de encargarse del posterior tratamiento. Que también cabe destacar que el tratamiento, fundamentalmente, consiste en proveerle al paciente las harinas y las premezclas libres de gluten. ¿Por qué? Porque yo, si el paciente viene al consultorio, determino que sí, que es un paciente celíaco por el diagnóstico, le indico las harinas que tiene que comprar, pero no tiene el dinero para comprarlas, en realidad el tratamiento se hace de vuelta imposible. Entonces, lo que se va a garantizar también desde la parte de la cobertura médica es que el paciente pueda tener estas harinas, que además, paradójicamente, cuestan a veces el triple o el cuádruple que las harinas comunes. Entonces, sí, por eso se hace un tratamiento muy costoso, sí, sobre todo para la gente que no tiene, digamos, facilidades económicas. Esa era la otra cara de la moneda que justamente quería consultarle, ¿no? Conozco a gente que padece de la enfermedad celíaca y que se queja de que los productos para celíacos son caros. Sí, en realidad es algo que sucede en general con todos los productos, los alimentos que son de origen dietético para cualquier enfermedad que fuera. Son más caros, están sometidos a procesos industriales que muchos son más complicados, esa es la realidad, pero esta ley le garantizaría al celíaco, en el caso de no poder tener el dinero para comprarlo, que ya sea a través de la nación o a través de su obra social, estar cubiertos, porque realmente, si uno tiene en cuenta que puede ser un chico que desde muy temprana edad, a lo mejor desde los 1 o los 2 años, ya tiene el diagnóstico, es un tratamiento que tiene que seguir durante toda su vida. Y entonces, cuando hablábamos de cifras, no solo hay 400.000 celíacas, sino hay 400.000 familias que están involucradas en el tratamiento. Y que tienen que readaptar todo su organigrama de consumo en función del miembro que tiene enfermedad celíaca. Licenciada, la última, al menos de mi parte, ¿por qué específicamente el 5 de mayo, ¿no? Se fijó como el Día Libre de Gluten. ¿Tiene algún, digamos, es día especial por algo? No, en realidad, yo tengo entendido de que no, que fue el momento en que como que comenzó a agruparse la gente para hacer la ley, creo que tiene que ver con esto más que nada, ¿no? Con el Día Nacional del Celíaco, que fue en el momento en que se creó la primera organización para celíacos, de ahí lo del 5 de mayo, ¿no? Creo que tiene que ver con esto. Licenciada, quería pedirle para finalizar, para darle un cierre distinto a esta entrevista, si se anima a brindarnos alguna receta para nuestros oyentes celíacos. En realidad, antes me gustaría comentarles que para todo paciente, sobre todo que recién está diagnosticado de celiaquía, los que tienen posibilidad de internet, hay muchas páginas de internet, empezando por la del Ministerio de Salud, del gobierno, donde pueden encontrar mucha información sobre todo esto, que en realidad está realizada para la gente, digamos, no para profesionales, sino para la comunidad, cosa de que se puede entender bien. Pero igualmente, como yo sé que al venir el fin de año, la Nochebuena y la Navidad a veces significa una complicación para los celíacos, sobre todo para aquellas personas que están recientemente diagnosticadas y tienen que pasar las primeras fiestas y no saben muy bien qué comer, sería bueno que tengan ideas como para pensar de que no deben comer excluidos del grupo familiar, sino que se pueden integrar, se pueden armar opciones de entrada, fundamentalmente con ensaladas, ya que hace mucho calor. Hay ejemplos como en los recetarios que se pueden encontrar en internet, hay ejemplos como de ensalada caprese, que lleva tomate, mozzarella, albahaca y aceite de oliva, o tomates rellenos, que tengan atún, arroz y mayonesa. Recuerden que si compran productos industrializados, como por ejemplo la mayonesa, debe figurar en el rótulo de afuera que no debe contener TAC, que es libre de gluten. Y como plato principal, cualquier carne mechada, cualquier pollo relleno, que mientras uno pueda utilizar huevo duro, perejil, trozos de zanahoria, puede ser ciruela, si le gusta lo agridulce, o ananá, o espinaca y queso. Los rellenos, mientras sean frutas y verduras, nos vamos a quedar tranquilos de que no van a tener TAC. Ahora, lo complicado viene cuando vienen las cosas, las mesas dulces. Pero lo bueno de todo esto es que además de haber un montón de opciones para tartas y tortas que se pueden hacer con harinas que no sean ni de trigo, ni de avena, ni de cebada, ni de centeno, como dijimos al principio, también hay una receta de pan dulce de celíacos que está integrada fundamentalmente por harina de arroz, harina de maíz y leche en polvo, azúcar, huevos y manteca. No sé si querés que demos las cantidades exactas. ¿Cómo no? Sí, unos minutitos. Sí, los ingredientes serían 250 gramos de harina de arroz. Bien. 150 gramos de almidón de maíz. Bien. 5 cucharadas de leche en polvo. Bien. 6 cucharadas de azúcar. Bien. 1 cucharada de chuño, que es una harina derivada de la papa. Bien. 2 huevos. Bien. 25 gramos de manteca. Bueno, y esencia de vainilla, lo que se pone habitualmente al pan dulce, agua de azahar, ralladura de limón, 50 gramos de levadura, que las levaduras de marca no tienen gluten, bueno, agua cantidad suficiente, lo que uno habitualmente le pone al pan dulce, nueces, la fruta seca. Exacto. Vale. La preparación es muy similar a la del pan dulce común, o sea, hay que hacer la mezcla con todos los ingredientes. Primero, lo importante es mezclar las harinas para que no echarlas de a una, sino que quede una mezcla homogénea de varias harinas, porque tenemos que recordar que no estamos usando las harinas tradicionales. Y después, con eso, hacer el clásico hueco en el centro para incorporar todos los elementos húmedos de la preparación, disolver la levadura en el agua tibia, dejarlo levar. Si fuera necesario para formar la masa, añadir más agua tibia, incorporar las nueces, las pasas. Obviamente las señoras que tienen idea de cómo se hace el pan dulce en casa es muy similar a la preparación tradicional. Y esto nos alcanza para hacer 2 pan dulces de 250 gramos cada uno o uno de 500 gramos. Y se cocina durante 35 a 40 minutos primero 10 minutos horno fuerte y después 45 minutos en horno moderado, y hay un, ya queda un pan dulce muy similar al pan dulce que compramos habitualmente, pero con otras harinas, libres de gluten. Licenciada, pase una, nada que tomé nota de la receta, sí, de la receta, así que cualquiera que la necesite puede llamar a producción, la puede pedir, no hay ningún problema, la voy a pasar en limpio, pues son garabatos prácticamente, pero bueno, le queremos agradecer muchísimo porque la verdad que fue todo clarísimo y muy explícito, y esperamos que haya sido de ayuda a todos nuestros oyentes celíacos. Bueno, cualquier cosa, bueno, ya no es la primera vez que hablamos, Luciana, así sí. Que sabemos que estamos acá en la universidad, lo necesiten los oyentes, sobre todo porque en estas patologías la principal tarea es la educación, porque es algo que desgraciadamente se va a llevar toda la vida con uno, entonces hay que tratar de educarse para no pelearse con la enfermedad, sino simplemente juntos sobrellevarla, sobre todo. Entonces la tarea de la UBA fundamentalmente es esta, educar. Muchísimas gracias, licenciada. Un gusto, que tengan todos buen día. Gracias igualmente. Otro día, por Radio Universidad.